vamos avanzando en diferentes temas. Creo que ya hay algunos protuberantes donde al parecer no vamos a encontrar acercamientos, pero creo que en muchos ya hemos logrado tener buenas decisiones. Avenida Longitudinal de Occidente en el Corredor Sur va a ser una realidad. Estuvimos de acuerdo para que Soacha no tenga que seguir sufriendo el paso de vehículos pesados y que puedan utilizar Lalo en el Corredor Sur para reducirle carga. Todo lo que significa la reconstrucción o repotencialización de la autopista norte, que permitirá a 5 carriles ensancharla y lograr reducir a 0 los trancones que se presentan por ese tramo. Esa rehabilitación de accesos norte incluirá la variante de Chía, que tanta falta hace para mejorar la movilidad en los recorridos entre occidente, centro y norte. Los que vamos recorriendo el departamento sabemos que en las horas pico la movilidad en el sector de Siberia, Cota y Chía es insoportable. Esa variante nos va a permitir reducir ese impacto. La avenida Cota Suba, uno de los grandes acuerdos que esperamos no tenga ninguna restricción en los componentes ambientales para que pueda ser una realidad. La interconexión con La Calera, que también estamos absolutamente de acuerdo. La construcción de la perimetral sur, que va a permitir desviar el tráfico también de carga que va hacia el corredor de los Llanos Orientales para que no ingrese al municipio de Soacha. La fase 2 y 3 de Transmilenio, que creo que a pesar de que no depende de Bogotá, Transmilenio es operado por el distrito y ha dicho que le interesaría mucho hacer esa operación mientras nosotros logremos la construcción, el llamado al gobierno nacional para que eso se pueda articular. Esos son a grandes rasgos los temas en donde estamos de acuerdo y esperamos que en aquellos donde no hemos encontrado un punto medio, poco a poco que avancen las semanas y los meses, lo podamos tener. El tren de cercanías es un proyecto supremamente importante para este corredor. Lo hemos defendido. Estamos esperando la definitiva del gobierno nacional para encontrar el cierre financiero de este proyecto. Y esperamos que el distrito no le ponga palos al riel para que efectivamente podamos llegar a Bogotá, a donde queremos. Que los pasos a nivel sean pasos a nivel. Claro, que la mayoría los va a construir este proyecto público-privado, pero que habrá algunos en donde se necesita que el tren sea bien tratado. Y decirle también al distrito que no existe preocupación alguna en materia de que de manera ostensible el distrito tenga que concurrir con subsidios. Está absolutamente claro que el usuario que toma su tren en Cundinamarca no tiene por qué estar subsidiado por Bogotá, y que adicionalmente el sistema de tren ligero va a ser un facilitador de la movilidad al interior de Bogotá. Fontibón vive en completo trancón. La calle 26, el corredor de la calle 19, la calle 13 necesita una mejor prestación del servicio y el tren se convierte en una solución excepcional, no solamente para la Sabana de Occidente, sino también para el Distrito Capital. Nosotros consideramos que la propuesta de Bogotá, primero, es una propuesta que no fue concertada con Cundinamarca y con los municipios de alrededor de Bogotá. Creo que fue una propuesta quizás un poco acelerada, en donde sin recurrir a la diplomacia se fue esgrimiendo unas líneas de lo que debería ser la forma en que los municipios de Sabana deberían crecer. Creo que ese no es el camino, creo que el camino es la concertación, el sentarnos, hablar, revisar cuáles son las apuestas propias, autónomas, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y la habilitación de suelo urbano. La propuesta de Bogotá es altamente inequitativa. Permitir que en un espacio hoy donde no existe ningún tipo de servicio público, en donde solo existen potreros, que se nos pida urbanizar ese corredor y hacer una ciudad moderna, modelo en el mundo, cuando varias ciudades intermedias como Mosquera, Funza, Soacha, Chía, Cota, viven todos los días las inclemencias de un esquema de crecimiento inequitativo, en donde no tenemos vías, en donde no tenemos espacios públicos, en donde tenemos bastantes dificultades. Lo que hemos venido apostando con los alcaldes es una propuesta que se llama Región de Vida, una propuesta que permite a 50 años habilitación de suelo urbano con crecimientos esporádicos, paulatinos de los cascos urbanos que en mucho tiempo se encontrarán y que será finalmente la gran ciudad frente a la ciudad de Bogotá. pero con crecimientos de la mano de los esquemas de ordenamiento territorial que ya existen, de la mano de un crecimiento con cargas y beneficios absolutamente claro, que respete la estructura ecológica principal, que no arremeta contra el medio ambiente. Y el río Bogotá, claro que es bienvenido entre la dimensión del ordenamiento territorial y la competitividad, pero primero el gran reto con el río Bogotá es descontaminarlo y no urbanizarlo. Aquí esa es la apuesta que tenemos desde esta orilla del río y la vamos a defender. Y le decimos al distrito que claro, que por supuesto, nos sentaremos para hablar de esos retos a 30 años, pero desde nuestra mirada.